Vamos al punto número 13 del orden del día. Moción conjunta presentada por todos los partidos de la corporación sobre la necesidad de proceder a la construcción de nuevos nichos en el cementerio municipal de Femés, así como el mantenimiento y la limpieza de las instalaciones del cementerio de Femés. Esta entiendo que no hay dictamen, porque no entró en las comisiones, pero sí allí se habló de traer la conjunta. Se le hizo, bueno, los que estaban por lo menos la miraron, la firmaron, y también se le habrá hecho llegar al compañero Ramiro. En esto, como bien dijimos en su momento, pues tanto a mí, al grupo de gobierno, a mí y a otros compañeros, pues han venido ciertas quejas o propuestas de vecinos en cuanto al cementerio Femés, que ya pues se está quedando cortos de nichos, ya se han ido ocupando, y piden pues esa ampliación. Incluso el anterior sacerdote de Yaiza pues también me trasladaba esa preocupación. Y bueno, teniendo en cuenta que también pues Ángel en su momento hizo una pregunta o un ruego al respecto, Juan trajo una moción que finalmente se quedó sobre la mesa, pero para traer la hora conjunta, y Ramiro sí no ha manifestado nada, pero seguramente algún vecino también le habrá ido con esta preocupación. Entonces se trae conjuntamente, en grosso modo, pues teniendo en cuenta que ellos es un BIC y es propiedad de la diócesis o de la iglesia, que se le insta a que ellos pidan los permisos pertinentes para ver de qué forma. Yo les planteaba en su momento que fueran los prefabricados, que tal vez lleve menos obra, pero sí es verdad que en el suelo donde iría esos prefabricados pues pueden haber restos, tumbas, lo que sea, pues que inicien esos permisos hacia el Cabildo, hacia el patrimonio del Cabildo, para que autoricen esas actuaciones, si así lo precisan. Por otro lado, que nos dejen acceder más, que más o menos no vamos con la misma asiduidad que el de Yaiza, teniendo en cuenta que ni tenemos la gestión del cementerio ni es nuestro, pero bueno, intentamos siempre colaborar con la iglesia en todo lo que podamos de limpieza y mantenimiento. Y por último, pues iniciar una serie de reuniones con la diócesis o lo que ellos marquen, o si es el vicario, para estudiar esa posible cesión de la gestión. La propiedad no la queremos, desde luego, entiendo que debe seguir perteneciendo a la iglesia, pero la gestión del cementerio sí, para poder llevar una gestión más completa como se hace con el de Yaiza. Entonces, esa ha sido un poco la propuesta de la moción. Entiendo que ustedes también la han visto, y si quieren le doy paso a las palabras. Juan salió a hablar, pero no sé si por tiempo como la palabra al portavoz de Ganem. El compañero Juan de Sembarandone está ahí atendiendo personalmente. Nosotros desde Ganemos Lanzarote ya dijimos que, como dice la propuesta, es una moción conjunta entre todos los partidos políticos, ya que es una necesidad de nuestros vecinos y más concretamente en el pueblo de Femés, pues votaremos a favor. Por no ir. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Está claro, ya lo mismo que hemos dicho en otro punto. Ya es un ruego que en su día hicimos, posteriormente lo trajo Juan, y totalmente de acuerdo en que se hagan las gestiones oportunas y necesarias para darle una solución a este cementerio. Por tanto, muy bien, gracias. Juan, nos saltamos un poco el orden por el tiempo. No, ningún problema. Ahora te doy la palabra. Disculpe, pero era una llamada urgente. Totalmente de acuerdo. Es una moción que ya se trajo, unas preguntas que se trajo en su momento, como usted bien ha explicado, y simplemente hemos decidido que traerlo en conjunto, y estoy totalmente de acuerdo de esa línea de la moción. Gracias. Perfecto. Pues entonces pasamos a votación. ¿Se entiende unanimidad? Sí. En este punto. Muy bien, pues unanimidad.